Podcast número 7. Ese no es espacio vacío, pero gracias. Sí, es el podcast 7. Yeah. Bueno, ¿cómo están? Esperamos estén bien. Es una nueva semana, es la tercera. ¿Es el tercer podcast del año? No, el segundo. Segundo porque no tuvimos uno. Ajá. Segundo podcast del año. Ya casi se acaba enero, güey. Más importante, ya casi llegamos al Hotel World. 6 días, güey. Sí. Bueno, pero cuando ustedes lo escuchen. Bueno, sí. Voy a poder jugar en el lanzamiento, güey, porque ya no tengo dinero para estar comprando el juego ahorita, güey. Pero espero que la consola me llegue entre el lunes y el martes, güey, porque viene en express. O sea, en cuanto salga ese güey me la envía. Sale el 26. Sale el 26, güey. Dijo que sábado. Tarda de 4 a 5 días, ¿no? Es viernes, sábado, güey. Domingo no trabaja, güey. Lunes, martes, güey. Más o menos por el martes. Martes o miércoles, güey. Gustavo ya podrá estar jugando. Para ese entonces, por lo tanto, ya tenga. En hermosos 4K, güey. En hermosas armaduras cosméticas, güey. Y por alguna razón, güey, estoy sintiendo cada vez más el hype por tener esa madre, güey. El tema, güey. Todo en general, güey. Todo en general, güey. Porque descubrí que uno de mis primos tenía un retransmisor del gato. Y me lo va a regalar, güey. Entonces sí. Va a ser como. Vamos a poder streamear súper chingón en Twitter, güey. ¿En Twitter? Twitter. En Twitch, güey. Periscope, güey. Sí, güey. Periscope. La super calidad de ese. La están reparando, Hablando es de hablando Periscope, de Periscope. De hecho, ahorita también salió una nueva plataforma llamada Caffeine, güey. Y digo, pues está chido y está el pedo, güey. Y sí, te puedes volver un top broadcaster como esos güeyes, te lo digo, porque prácticamente no hay nadie ahí, güey. Esa es la situación, güey. Es como en la beta de Dragon Ball cuando empezó, güey. Mucha gente que era nueva y todo, güey, estaba en los top 500 a nivel mundial, güey. Porque casi no había jugando en un momento, güey. Sí, o sea, es como de. Sí, era como lo que habíamos dicho en Overwatch, güey. O sea, si eres el primer jugador de la temporada. Top 1, güey, si eres el primero. Sí, güey. Y está bien. Te van a desbancar como en 30 minutos, pero. Pero pues está súper chido, güey, porque pues eso indica qué tan rápido te moviste, güey. ¿No? No, ha sido una semana bastante movida, bastante tensa, güey. No he dormido bien, güey. Pues ves que mi madre tuvo un accidente, güey. Entonces, viene siendo el domingo de la semana pasada hasta ahorita, güey. Así de así, güey. No he dormido bien. Pero pues ya está bien, ya estaba muchísimo mejor. Hoy se puso a lavar, güey. Y me dijo, me siento hinchada. Y yo, ¿estás hinchada, güey? ¿Cómo comprendes estar lavando y estar cargando, güey? Si sabes que todavía no estás al 100, güey. Ya, bueno, eso sí, todo el golpe, o sea, todos los raspones que tiene, ya no los tiene, güey. Ya se le cae toda la costra, güey. Hashtag aloe vera, güey. Hashtag aloe vera. Si te raspas, usa aloe por 3 días, güey. Es mágica esa pendejada, güey. Porque tiene otros raspones alrededor del cuerpo, güey, donde no le ponemos aloe vera, güey, porque generalmente, pues, la ropa, ¿no? Todavía está súper encarnada la costra, güey. Hasta la alza y comienza a sangrar, güey. Pero la de la cara, güey, nada más la dejó así como que rosita y ya, güey. Dije, what the fuck. Me sorprende eso, güey. Ha sido una situación muy, muy tensa esta semana, pero pues, la verdad estoy bastante contento. Han pasado cosas interesantes. Por alguna razón el banco me regaló 5,000 pesos, güey. O hubo un business ahí extraño cuando pagué lo de la consola. Porque ves que te dije que me iba a salir de nuevo en 14,000. Pues pagué 9,500, güey. Y no me está cobrando nada más el banco, güey. No sé qué pasó ahí. O no sé si fue ya business con PayPal, que literalmente no me está haciendo bien la transacción. Pero no me la está cobrando, güey. Ok, no diré nada. ¿Quién sabe si te vayan a hacer el cobro cuando sea la entrega? Lo que sí sé es que, por ejemplo, me pueden cobrar aduana. Pero, pues, X, o sea. Si es Express, no creo. Yo creo que cuando es Express ya pagan ahí la mordida para que pase, güey. Bueno, de hecho, por ejemplo, como Amazon paga. O sea, cuando tú pagas el envío por Amazon, o sea, ya viene incluido toda esa situación. Que digo, está bastante bien, ¿no? Porque son paquetes especializados. Sinceramente, estoy bastante triste. Porque de haber pasado aduana, la primera vez ya tendría la consola, güey. O sea, ya estaría conmigo. Pasó aduana, güey. De que alguien ahí haya hecho un acto de estupidez, bueno, eso sí, ya es otra cosa. Sí. Y de hecho, agradezco mucho que la nueva consola venga por FedEx. Porque ahora es completa y completa responsabilidad de FedEx. Entonces agradezco que no tenga que volver a pasar por manos de MexPost. Porque MexPost es una basura de servicio con paquetes grandes. Hay una empresa que se llama MexPost. ¿O es Correos de México? No, es Correos de México. Ah, es como se llama. MexPost. No, literalmente, es que a nivel internacional está como MexPost. Sí, pero o sea, ¿dónde estás? No es Correos de México, güey. ¿Pero dónde estás? Ay, perdóname, amiguito. Llegué fashionablemente tarde. Porque elegantemente no queda, güey. Ah, sí, güey, claro. No es lo mismo, güey. Claro, güey. ¿Pero en dónde estás, güey? No es lo mismo, güey. Ah, fuck you, güey. México Post y Correos de México, si es lo mismo, güey. Ay, ya tú sabes, güey. Ha sido un día bastante complejo. También otro paquete, en especial lo de los audífonos que te digo que compré por Wish, los Hammer. Es una estafa, güey. Acaban de salir de Beijing, China, güey. Esas madres van a llegar de esos que te venden aquí en la 10, güey. Si no los quieres, me los quedo yo, güey. Te compré un Wish, para ti, güey. ¿Y qué, güey? Wish es una estafa, güey. No, desde su cimiento, güey. Ah, perdón, güey. No sabía que podías comprar pokebolas con cosmos dentro, güey. ¿Eso qué tiene que ver, güey? ¿Qué es lo que venden ahí? Un chingo de cosas, güey. No, güey. Bueno, sí venden un chingo de cosas, pero todas son ese tipo de cosas, güey. Sí, güey, son en general, son basura, güey, pero también ya están incluso metiendo marcas, güey. Yo puedes comprar Samsung Galaxy 8 en Wish, güey. ¿Cuál es muy high? Ah, por cierto, viste que eso no lo quise meter en noticias por lo mismo de que son, todavía rumores, güey, pero hay supuestos leaks del S9, güey. Ah, sí, se sigue moviendo, pues es que ya estamos a 3-4 meses del evento de Samsung, güey. Del móvil... No, el evento de Samsung en general. No, lo van a anunciar en ¿En el evento de teléfonos? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, dejemos en el evento de teléfonos. No, el Mobile Show, güey. No creo, güey. Eso sí, eso ya habían dicho, me parece que sí, Samsung ya dijo. Porque ves que Samsung tiene su evento por ahí por abril, güey. Y van a lanzar cosas súper interesantes. Entre eso, la nueva versión de desktop. La neta, estoy súper feliz. No sé qué pensar al respecto, o sea... Le confío mucho a Samsung. Obviamente no puedo comprarlo todavía, se me hace algo caro. Pero la tecnología que tiene Samsung, o la que tiene Google con el Pixel, güey, está en otro nivel. Pixel es el auto del futuro, güey. Estuve viendo reseñas del Mate 10. ¿Del que me dijiste? Ajá, de Huawei. ¿Te acuerdas que me dijiste, tiene cosas bien chidas? ¿Te acuerdas del celular negro que yo tenía? El Umi 0. No. El grande, el negro. ¿No te acuerdas? ¿El que murió? Ajá. Uh-huh. Bueno, ese tiene exactamente las mismas specs, güey. Ah. Sí, güey. Me costó 3,000 pesitos, güey. Siéntete mal por eso, güey. Una de las cosas que más me gustó y que te digo que por eso te digo que tiene las mismas specs es la fotografía en 3D. O sea que puedes darle... Puedes girar alrededor del objeto y tomas una fotografía que te permite ver todos los ángulos del objeto, güey. En un plan. Obviamente solo funciona en el Mate 10 o en teléfonos compatibles con esa tecnología, güey. ¿Qué es un GIF, güey? No es un GIF. O sea, tú lo controlas, güey. No es, o sea, no gira automáticamente, güey. Tú lo controlas, tú dices dónde lo quieres. Dónde quieres lo rojo. ¿Sabías que también ahí los puedes poner pausa y moverlos, ¿verdad, güey? No sabía. O bien podría ser un video. O bien podría ser un XMP, güey. Entonces no es lo más novedoso, güey. Sí, o sea, no es su cámara. Te digo que están trabajando directamente con Leica, güey. Sí, o sea, está muy interesante. La calidad de sus lentes, su profesor. Hablando, por ejemplo, de eso, ¿sabías que el Lenovo Tango ya está en el mercado desde hace como medio año? ¿Es qué ofrece? ¿Qué es el celular de realidad aumentada, Shiro, güey? Tienes que verlo, güey. De hecho, tú fuiste el que me dijo, no mames, güey, hace mucho tiempo, güey. Eso no sabía cuando, ni que existía, güey. Cuando recién habían anunciado el proyecto, me dijiste, no mames, güey, mira, puedes hacer no esto. No tengo ni jodida idea, güey. Así tú tienes memoria como de perezoso, güey. No te acuerdas qué comiste ayer, güey. ¿Qué comiste ayer? ¿Cómo sabes cómo es la memoria de un perezoso? Porque literalmente dicen que la memoria de un perezoso no es mayor a 24 horas. ¿Cómo chingados sabes? ¿Cómo chingados sé que la memoria de un pez es de 3 minutos, güey? No sabes, güey. Exactamente, güey. Exactamente. Lo cual me lleva a pensar, ¿cómo chingados sabemos tanto de los animales, güey? Hacen estudios. Simple conclusión, güey. Un día hacen que se acuerden de que, no sé, güey, comida es morada, güey. Y al siguiente día ya no se acuerdan que comida es morada, güey. Tienen que volver a aprender que comida es morada, güey. Es algo bastante interesante. Hasta donde está mal. Pero bueno. ¿Qué tal tu semana, güey? O sea, te digo que, o sea, en general ha sido bastante pesada, güey. O sea, no he podido descansar bien. No he estado al 100. Me gustó la beta de Dragon Ball. Esta está muy chida, güey. ¿Jugaste como 3 partidas, güey? No, sí estuve jugando un rato, güey. Pero te digo que como que me cansé y fue, ya después cuando volvió a salir la otra beta, ves que ajá, incluso intentamos jugar, güey. Ya hasta no sé por qué como que de repente se me fue la onda de los controles, no sé por qué. Haz de cuenta, empecé jugando bien, y de repente ya fue como de, ¿cómo hacía esto, güey? Porque me acuerdo como me tocó competir contra un chavo que tenía exactamente el mismo equipo que yo, güey. Yo pensaba que yo me lo estaba desmadrando ese güey. Cuando literalmente ese güey me mató con toda su vida, con todos los personajes, güey. No le pude dar un solo golpe, güey. Me sentí tan mal, güey. Y fue así como de, no, tengo que volver a entrenar, güey. Ya fue cuando me puse a ver de nuevo el tutorial. Es uno de los juegos más hypes que he jugado. Está muy chido. De hecho, me gustan las escenas de introducción. Me gusta cómo cómo tiene el feeling. Respetan el material original, güey. Ajá, cómo tiene el feeling de si estás jugando Dragon Ball como debe ser, ¿no? Praxis le dio un chingo de amor a ese juego, güey. Cuando entra el personaje, cuando tienes el intro, las expresiones cambian dependiendo de quién van a pelear, güey. ¿De quién recuerda quién, güey? Si peleas contra un amigo, tiene una expresión relajada, güey. Pero si peleas contra un enemigo, tienen una expresión agresiva, güey. ¿No viste ese cuando literalmente Freezer hace explotar a Krillin? ¿A Krillin? Ajá, y entonces Goku se puta. Es la escena es del manga anime, güey. ¡Oh, shit! Cuando lo vences con Goku en Namek destruido, también el dramatic finish es Frieza te intenta atacar y te lanza el Kamehameha y se voltea y se lo regresa. Es mi cabrón, ya nada más desaparece. Dramatic finish. Sí, No tuve ningún dramatic finish en la beta, güey. Pero vi los videos. No, pero tienes el otro finish, ¿no? Está destructive finish. Está destructive finish. De ese tuve uno. Y el Kamehameha se vio saliendo del planeta, güey. Es el chido. Está muy chido. Yo vi un video en donde están en el ¿cómo se llama? En el estadio del torneo, güey. Y primero el jugador rojo hace un destructive finish a jugador azul, güey. Entonces el super Kamehameha gigante destruye la mitad derecha del estadio, güey. Y después en la siguiente batalla, güey. Ya sabes que son 3, pero igual puede ser destructive finish, aunque nada más hayas matado a un personaje, güey. Jugadora azul hace un destructive finish contra el jugador rojo, güey. Entonces Kamehameha gigante destruye la parte izquierda del estadio, güey. Todos murieron. No se ve culo porque ves que está más grande que la ciudad. No, nadie sobrevivió ese día. ¿Cuántas personas habrá matado Goku, güey? Sin querer, güey. Haciendo eso, wey. Sí. Porque ese güey hasta destruyó planetas, güey, que hasta donde tú sabes están inhabitables. Nada más fue Namek y con las esferas del dragón no revivieron. Aún así. Revivieron a todo Namek, ¿no? Sí. Te pregunto si conservarás las memorias de tu muerte cuando te revivió Shenlong. No, güey. ¿No ves que nadie se acuerda, güey? Solo están de cuenta que ganó Goku, güey. O que ganaron, güey, por alguna extraña razón, güey. En cuestiones Android de 21. Otra, Q Pacha, güey, otra vez. Q Pacha, güey. Este, no sé cómo gente ya tiene, no sé si sea código de, que diga este, ¿ves que hubo? Edición de review y eso, pero ya hay gente que ya tiene el juego, güey, el juego. Otro pedo, güey. Y este, y anunciaron a Android 21, güey, que es este, la esposa de, del doctor Giro, ajá, doctor Giro, este, entonces, este, sacan Android 21 que va a ser parte de la historia, güey. Pero como personaje jugable, además tienes al, a quien estemos llamando este Majin 21, güey, o Majin, o Majin Android 21, güey. Porque es como Majin Buu, güey, pero Android 21, güey. Eso está súper hype, güey. El modelo está súper chingón. Está súper bonito, güey. Este, su nivel 3, su especial de nivel 3, güey, te convierte como Buu. También lanza su rayo, este, que te convierte en comida. Pero ves que Kid Buu te convierte en un, este, en un chicle. ¿Te mastica? Kid Buu, güey, sí. Este, ah, sí, porque Majin Buu te transforma en galleta. Ah, creo que sí. Y Super Buu te transforma en chocolate. Ajá. Bueno, Buu normal, güey. Pero este, Majin Buu te convierte en una, que diga, Majin 21 te convierte en una dona, güey. Y la cantidad de bromas y cosas de Bor que hubo fue, oh, por Dios, todos necesitan Jesús en su corazón en este fucking sitio, güey. ¿Por qué, güey? Entonces, cómeme. La traducción como, se traducía es como, cómeme, mami, güey. No, porque mami, porque el nivel 3, la animación es que te convierte en dona, güey, y este, y te agarra la dona, güey, y la cámara pasa a primera persona y te acerca a su boca, güey. Entonces es como si la cámara entrara a su boca, como si fueras tú consciente de que eres una dona entrando a su boca, güey. No, y nada más mami, oye, de que la, por alguna razón suena como si estuviera mordiendo una manzana, güey. Cuando está comiendo donas, una dona. Hay donas duras, güey. No, esa se ve una dona normal, como compras aquí pan dulce en la panadería. Ah, perdón. Es un bagel. Todavía es como que de, ¡ah! Yo no. Tu incomodidad en, sí, internet debe haber sido grande. Siguiendo, buscando, siguiendo ese thread, güey, de toda la gente diciendo sus cosas, güey. Hablando de cosas. Tiene una variación de color que es este color canela, como nosotros. Uy, sí. Si lo compro, güey, va a ser de mis mains junto con Kid Buu, porque tiene un, la neta, me late un chingo como se siente Kid Buu, güey. Este, con esa variación de color de canela, güey, porque la neta, otro pedo. 5 estrellas, güey. 20. Hablando de, 10, hablando de toda esta situación, güey, otra cosa que me tiene súper, súper mega ultra hype: los nuevos skins de Overwatch. Creo que fue eso, ahorita vemos en las noticias, güey. Han estado regulando toda la semana. Han estado. La gente los amó, güey. La gente está esperando el de Diva, güey. Quizá mañana o con suerte mañana, güey. Con suerte mañana voy en la noche, güey, pero... O sea, porque ves que hay muchos stickers que sí, tienen skins, güey, sí. Y hay mucha gente que se puso aquí. No mames, falta, por ejemplo, uno de Tracer, güey. Falta... ¿Viste los nuevos skins de hoy? Sí, los épicos. Los épicos. El de Zenyatta, el de Zenyatta. Esos son épicos. De hecho, sí. El de Zenyatta se ve como el de... El de Texas... ¿El de Houston Outlaws? Houston Outlaws, güey. Sí. Por los colores, sí, está chido. Parece como cobra, high, no sé, güey. Me recuerda como que una cobra, algo así, por su cabeza, güey. Se ve súper high, güey. Yep. Sí, eso seguimos hablando un poco más en la semana, güey. Este... ¿Tomás, qué más de tu semana? ¿Qué más hiciste? Realmente nada en especial. Estuve comprando muchas cosas. Digo, saqué ya mi Xbox, güey. Este, mi Xbox, mi PlayStation. Tengo que conseguir un mueble para tener todas las consolas así, güey. Porque, pues, técnicamente están en sus cajas, güey. Como buen gamer, güey. Quítale las puertas al buró que tienes en la tele, güey. Y ahí guardas las cosas. No, lo que quiero es una torre, güey. Porque tampoco los quiero tener, este... debajo de algo, güey. Ando algo escamado, güey. Los sismos hoy en día son muy comunes, güey, entonces... Si lo pones más arriba se pueden caer, güey, entonces... Creo que sobrevivirían más debajo de tablones, güey, a que se caigan desde... No, güey, porque lo que yo quiero es tener dos torrecitas, güey, que lleguen como a la altura del mueble de la televisión y ahí estén las consolas. Pero sean muebles independientes. Es la misma distancia, sí. Aunque no sé dónde lo pondrías. Y estarían reforzados estos puta madre, güey. Tendrían Kevlar, güey, fibra de carbono, sí, güey. Y tienen bolsas de aire automático, güey. Sí, güey, se convierten en un bunker solo para las consolas, güey. Sí, güey. Yo muero, güey. Es más, la zona más segura va a ser entre esas dos torres, güey, y un escritorio que pondré del mismo material, güey. Entonces me pongo ahí debajo. Toda mi casa se cae, güey. Yo todos se mueren menos tú, güey. Y tus consolas. Mis consolas, güey. Mis consolas me mantienen vivo, güey. Mis consolas son vida. Mis consolas son amor. Hablando de eso, también vi muchas noticias sobre Nintendo Switch. Noticias pequeñas, en especial colores, güey. Colores para los Joy-Cons, güey. Y vienen una sarta de colores hermosas, sí, güey. Viene otra colección de colores neón, güey. Ah, hablando de nuevas ventas y nuevos productos, por fin, después de un año, Nintendo Switch ya llegó, o ya tuvo la picada de que ya están normalizados sus niveles de ventas en Japón. Ya puedes encontrar un Switch en aparador, por fin, güey. Después de un año, güey, de que por aquí llegaban, por aquí se acababan, y de que los, las ventas, ¿sabes que te pasaban las gráficas, güey? Estaban en los cielos, ahorita ya tomaron la picada. Siguen más altas que las de PlayStation 4, que es la segunda consola más vendida, güey. Pero porque yo te puedo asegurar. Pero aún así ya están en los niveles de venta normales. Porque acaba de iniciar el año, güey, hubo gastos y todo eso. Madre, deja de nuevo, güey, por ahí por abril, a comenzar a subir de nuevo. O sea, sigue arriba, fue una situación. Porque ves que el resto, Xbox One, Nintendo 3DS, sí, o PlayStation 4, PlayStation S, siguen juntas, hablado, ves que las gráficas están, bueno, las líneas son están pegadas, güey. La de Switch sigue bastante arriba, güey. Sigue vendiendo mucho más, pero ya no está pues hasta el techo. Era como lo que habíamos hablado, güey. O sea, por ejemplo, mientras en Japón hay escasez, güey, aquí en México, Latinoamérica, güey, sobran. Yo creo que ya estamos regresando a las unidades, güey. Sobran, güey. O sea, lo que me molesta es el precio exagerado que le dieron, güey. 9,000 baros. Al menos ya lo bajaron a 9,000 baros. Siguen 10,000, güey. O sea, hay muchas tiendas que todavía lo manejan en 10,000 pesos. Oye, ya y en Colombia debe estar todavía más caro, güey. Creo que está en 30,000 pesos colombianos, güey. Lo cual sigue siendo una lana, güey. Pero, por ejemplo, a mí me molesta esta situación porque también los cartuchos, güey. Sí, los juegos son más caros. Nintendo Switch, la verdad, compra en digital. Bueno, el problema son la memoria en el caso de las consolas de Nintendo. Siempre ha sido el problema la memoria. Pero ese no es el problema, güey, porque la mente es una... Literalmente le puedes meter una SD de 256 GB, güey, que no sí, ni siquiera güey, es tan cara, güey. Y no te consume tanta memoria, güey. ¿Cuánto tienes? O sea, ¿cuánto te sobra, güey? Ahí tienes que pensar también aquí la situación, porque la mayoría ya de los compra controles van a ser los jefes, güey, en especial aquí las de Nintendo. Entonces, ¿cuánto está dispuesto un jefe o una jefa a pagar para eso, güey? Sí. Es una memoria ya de ese precio, ya está en 500 pesos, güey. Pero estamos hablando de que lo llenas con... ¿Pero cuánto? O sea... Lo llenas con 5 juegos, güey. No. Claro que sí, güey. No, lo llenas con 5 juegos, lo llenas por mucho con 2. No, no mames, güey. No, ningún juego de Nintendo pesa 180 gigas. Tampoco mames, güey. ¿Sabes por qué te entendí de 2 gigas? Dije 256 gigabytes, güey. Es lo más barato. ¿Quién? Ahorita 2 gigas ya no te alcanzan para absolutamente nada actualmente, güey. No mames. ¿Quién vende memorias de 2 gigas? Ya ni existen, güey. Las más pequeñas de 8, creo. No he dormido, güey. Bueno, no he dormido muy bien. Pero, por ejemplo, algo que a mí también... Algo que me late, por ejemplo, del Nintendo Switch, es el hecho de que tu cartucho no solo no es grande, sino que puedes transportar en prácticamente cualquier lugar, güey, cualquier depósito, lo puedes meter en un frasquito, no hay pedo, güey. Uh-huh. Pero no puedes meter tus discos, güey, en un portadiscos, porque aparte que son gigantes, güey. Cualquier cosa, sí. Adiós, disquito. Y sí, más, por eso no compré la edición física de Monster Hunter, güey. La edición del Collector's Edition, güey, del disco de Collector's Edition, tiene a Ner gigante y tiene a Rátalo. Nada más como en la silueta que está en el PlayStation. No, solo es un disco, es un arte, güey. Solo ese disco, güey. Y el normal es el que tiene el escudo. Aparentemente vas a poder, la versión física, vas a poder invertir el papelito que viene en la caja, uh-huh, para que salga Nergy en la portada. Hablando de eso, güey, pelear contra el gigante en esta semana fue lo más hype que he hecho, güey. Quiero volver a hacerlo. Sí, sí, que volvemos a intentar. Sinceramente. Intenté vencer con este... Estuve practicando Gunlands, güey. La neta está súper hype, güey. También estuve practicando este Lanza. Es decir, las muertes no son lo más flashy porque nada, haces ¡puc! Y se murió el monstruo, güey. Entonces las pantallas de muerte es como que X. Pero sí, este... Gunlands es otro pedo, güey, porque el Gunlands se tiene así como cosas. No, eso es un poco, sus golpes son un poco más fuertes que picar, güey, pero este... Pero no te ofrece la misma defensa que este... Eres inmortal con lanza, güey. Nada, si es... Te va a atacar no parry, güey. No ves parry, como... Parry, no parry, ves parry, como un Nergigante me atacaba, güey. Yo solo defendía y me bajaba así de vida, sí, güey. Era como, yeah, boy. Voy a intentar al rato una correa solo con para hacer puro... De movilidad con eso, güey. O sea, porque... Tienes movimientos y además tienes este... Sí, sé que te puedes deslizar y todo lo que tú quieras. No. Si te ataca por arriba o tu ataque pasa por donde no tienes el escudo... Parry. Es la parte cruel. ¿Con R círculo o RX? En especial RX porque es un contraataque. Eso es lo como que lo... En parte el pan y mantequilla de este de la lanza es eso, hacer parries. A mí me puse a leer mejor las instrucciones de lanza y me puse a practicar. Yo quiero que salga. En cierta forma sí estoy algo enojado, güey. Porque, o sea, no sé, todavía estoy pensando, güey, si lo compro o no lo compro, güey. O sea... Puedes comprar la edición normal, güey. Sí, o sea, yo no digo nada. Pues es que es tener, o sea, literalmente dos juegos, güey. Sí. Es como... Honestamente vale la pena pagar. O sea, si tuviera la máquina como para tenerlo en computadora, güey, cuando saliera en computadora también lo tendré. Lo haría para mis memes, güey. Pero este... Obviamente no tengo la máquina. O sea, hay juegos que vale la pena. Por ejemplo, Nier. Es barato. Pero este... De ese por ejemplo, tiempo, hasta... Te compré hasta, ¿sabes una copia haría, a ti. Wey, te compré rentaría, una copia a mí, güey. Y este... ¿Ya en dónde lo vas a rentar acá, güey? Blockbuster ya está muerto. No, güey, Gameplan renta. Gameplan no renta, güey. ¿En cuál? ¿En qué mundo, güey? No, güey, fuera, pero renta. Fuck you. Te renta por 3 días. Fuck you. Por ejemplo, podría rentarlo un fin de semana, güey. Puede, güey. Pero también lo puedes hacer, por ejemplo, para prestarlo, güey. Ya que vas a tener la consola extra, si lo puedes prestar a tu amiga. No, también lo que estaba no sé pensando, si güey. Se pueda nombrar. ¿Mm? Ah, no sé si haya problema. Pero, por ejemplo, algo que yo no sé es si ella vaya a jugar tanto. Porque si no, en todo caso, se lo da a mi hermano, güey. Que mi hermano siempre está con nosotros, güey. No, de que lo puede usar, lo puede usar. Digo, o sea, cuando un juego vale la pena, honestamente, vale. Y tienes y puedes. Porque algo que yo quería, por ejemplo, con la edición de Japón era que va a ser digital. Y dije, a huevo, güey. Cuando dije, es digital. Dije, huevo, güey, lo descargo y ya me deshago de desmadres, güey. Cuando dije, lo van a traer aquí, dije, ya, güey. Pero es la edición física, por alguna razón. Sinceramente, se me hace súper mala onda. Y digo, no sé cómo haya funcionado eso. Pero espérame. Que la gente en Estados Unidos compre, güey. Nada más para revender, güey. No solo es en Estados Unidos. Pero, güey, sí, compran los scalpers, cantidades sí. pendejas, güey. Sí, los digo, scalpers, güey. En la mañana, güey, cuando me diste la noticia de que había salido para... Había, güey, no la podía comprar. Le dije a mi prima, me dijo, sí, en la noche te lo compro, güey. En la noche ya no había, güey. Fue como, what the fuck, güey. Es tan malo eso, güey, que pueden perder su trabajo. La gente sabía, güey. Otro pedo, güey. Si vendes más de una unidad a una persona en día de lanzamiento de este tipo de cosas, güey, puedes perder tu trabajo. Si cuelas a uno de tus amigos, o si apartas una unidad de uno de tus amigos, puedes perder tu trabajo. Pues sí, güey, pero es que, por ejemplo, se me hace súper cruel, güey. Porque es como de... por internet casi no cuenta, güey. Porque haces un chingo de cuentas, güey. Sí. Y compras más que quieras. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, se me hizo súper mala onda, güey. Porque todas las reventas, por ejemplo, de la edición de coleccionista, güey, están de $250 para arriba, güey. La más cara, güey, está en $700, güey. Está y yo dije, bien, eso güey. Cuesta la pinche consola, güey. No mames. ¿Por qué me costaba 14 mil pesos si la traía desde Japón, güey? Por el viaje, güey, más que otra cosa, sí. güey. Porque estaba fucking en el precio, güey. Porque ves que encontré, hay una página muy buena, se lo recomiendo, se llama solarisjapan.com. Pueden comprar cualquier juego, cualquier cosa de Japón y se los envían. Está súper chido, güey. Porque yo dije, no mames, güey, lo compro y me lo traen express, güey. Pero dije, si tengo el pedo de la región, güey. Porque hay uno, hay, había gente que te vendía la consola region free, güey. Es que es, las consolas, no existen consolas que estén bloqueadas por región, güey. Tu cuenta es la región. Entonces, tú puedes comprar una consola de... Los códigos de Vietnam, era lo que tú si me quieres, güey. El problema es el código. Pero te digo que el código era el que era region free, güey. Es que no puede haber un código region free porque nada más lo habían anunciado exclusivo para Japón. Capcom dio la demanda, güey. No, el código de contenido es lo mismo, güey, porque está empaquetado dentro de eso porque te incluye el avatar, el tema, güey. O sea, es lo mismo, güey. Era dentro de lo mismo. No podían, ¿cómo se llama? Hacer un código mundial para todos, porque de hecho también para eso están las regiones. Capcom nota la demanda, güey, y dice, pues sabes que nos animamos, güey. Lánzalo primero a Europa, güey, y sale en Francia, güey. Entonces, explota la noticia y ya es cuando revelan que va a salir en el resto de Europa y en América, güey. Pero por lo mismo de que bueno, sí, no sé si lo hayan llevado a Canadá también y aquí a México. La verdad, Canadá, no he visto a Reseres, pero digamos América. México todavía no llega nada, no tiene ningún tipo de información. He checado con los tres o los cuatro game retailers, güey, de México, güey, incluyendo Game Planet, Gamers, Jugadores Latam y otra pendejada, güey, que son, o sea, son empresas de renta y consigna de videojuegos, güey. Y digo, pues está chido, güey. Pero, por ejemplo, ya estás a una semana que no tengas información, güey. Y también, güey. Exacto. Por ejemplo, tienen preventa de todo, no tienen preventa de Monster Hunter, güey. O sea, ni siquiera le están dando peso a un juego, güey. Sacaron preventa de Last of Us y esa madre todavía no tiene ni ventana de lanzamiento. También Anthem, güey. Anthem sí tiene ventana para este año, güey. Creo que es otoño, ¿no? Es lo que están especulando, güey. Bueno, pero hay ventana, güey. Esa es una ventana de lanzamiento, güey. The Last of Us todavía no tiene. También hay un chingo de juegos. Hay juegos que también yo dije, yo esta mamada, ¿cuándo se anunció, güey? Sí, pero pues, o sea, sí me molesta, güey, porque yo digo, da información, güey, muévete. O sea, me encanta lo que llegan y te dicen, es que son juegos poco vendidos. Es como de. No es que sea un juego poco vendido, güey. Es que simple y sencillamente no quieres invertirle varo a que te traigan un lote de juegos, güey, que se te queden, güey. Porque, por ejemplo, si hablamos de Capcom de América, si Capcom de América quisiera también como que empujarlo más, Capcom de América hubiera contactado y hubiera dicho, ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer un plan, hubiera hablado con marketing, pues. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer un plan a nivel América. Y vamos a enviar si lo hubieran traído a México para que la consola yo la compraba en México, güey. Sí, el mismo pinche día, güey, voy y la compro. Sí. No, porque tienes la disposición acá, güey, creo que es lo que te digo. Si Capcom hubiera querido, hubiera hablado con marketing y marketing hubiera hecho un plan de publicidad, güey. También hubieran hablado con publicidad y hubieran hecho que hubieran enviado o al menos el archivo para que sacaran los cartones, güey. Si sacaran los cartones, güey, que luego ponen ahí fuera, o los viniles, o lo que sea, y promocionarlo, ¿no? Pero también ahí no quisieron meter el bar, porque también no van a arriesgar tanto, güey. Es que ahí también dependería. En cuanto a publicidad y marketing, no es culpa de las tiendas de aquí, güey. Pero sí es tu responsabilidad, entre comillas, buscar la información de lo que estás viendo. ¿Recuerdas el meme de la estatuilla de Goku de 8.5 centímetros? No vi el meme, pero me acuerdo, bueno, que me contaste, sí. No es exclusiva de Electra, es una versión completa. No, es lo que... Tiene una figurita, güey. Es lo que me estabas diciendo, quién estaba diciendo que el DLC de Mega Man iba a ser... Bueno, la misión de Mega Man iba a ser Game exclusiva, Planet, es que Game Planet había dicho... Tenemos el contenido exclusivo, sí, de Mega Man, y fue como de, what the fuck. Sí, no, eso es una falacia. No, güey. Y, o sea, me encanta porque es como su kiddie de venta, güey. Porque, por ejemplo, hablé con Togo Records y les dije, haces importación. Sí, pero el juego necesita salir para que yo te diga cómo te lo traigo. Yo le digo, Estás a menos de un mes. O sea, el juego ya se anunció, el juego ya tiene un costo. Ya, o sea, que ya está en Gold, esa madre. Porque no han anunciado nada de que ya está en Gold. Al menos no que yo pueda entender. Quizá lo dijeron en japonés. O quizá en Japón no tienen esa costumbre. Entonces, esa fue tu semana. Oh. Y haber jugado Metal Gear Survive me trae. Está chido y todo. Pero pues X, o sea, se ve que a Konami simplemente se le acabó, güey. O sea, no están. Fue como de la quiero franquicia, güey. Exactamente, es como donde de se pueda, güey, sí. Quiero que este business no muera. Y ya, o sea, te voy a decir, tuvo más. O por ahí está, que tuvo la decencia de traer al equipo que trabajó en este en Metal Gear 5, de los que se quedaron en Konami. Pero ese mismo equipo es el que estaba zurrándose cuando cuando estaba en desarrollo Metal Gear Revengeance, güey. Porque no sé si sabes la historia de desarrollo de Revengeance, güey. Konami decide hacer un spin-off y le da la dirección al actual director de Survive, que también fue codirector de Solid 5, güey, de Phantom Pain. Entonces, Kojima no tenía cartas en el asunto, simplemente era su mundo, era un spin-off con Raiden y punto, hasta ahí. Y un día llega Kojima, güey, decide ir a visitar a las oficinas donde está el equipo que está desarrollando Revengeance. Y llega y todos están en fucking pánico porque nadie sabe qué hacer, güey. El director no tenía ni idea de cómo dirigir, güey, ni ninguno de los otros directores, ni de arte, güey, ni de ni de desarrollo, ni de nada, güey. Nadie tenía ni idea de cómo se trabajaba, güey, ellos como directores, güey. Porque siempre tenían, o sea, Kojima era quien los dirigía, güey, además junto con otros directores, güey. Pero ellos son un equipo independiente del equipo A de Fox y de Koji Pro. Y entra Kojima y todo. Es como el de This is Fine, güey. O el GIF donde llega Danny Glover a un apartamento y todo está en llama, güey. Alguien le disparaba en la pierna. El departamento es un cagadero. Sí. Entonces, hay notas como que realmente no hay mucha preparación, güey. Pero pues fue su primer trabajo como director, güey. Entonces, ahorita quién sabe cómo está en las oficinas. Quién sabe qué tal esté dirigiendo, güey. Pero al menos si hay gente que ha trabajado en la saga, en la serie. No en la serie canon. Pero era lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, ¿en qué momento de todo este desmadre pasó esto, güey? O sea, tú jugaste toda la saga de nuevo, güey. Sí. O sea, en cuestión de un mes, güey. No, fue más. De hecho, todavía no termino 3, güey, porque todo lo que hemos estado haciendo y buscando información. Yo, por ejemplo, jugué como iban saliendo, o sea, yo no volví a jugar en esa situación. Pero sí, o sea, en el momento, mientras estaba jugando Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, güey, y luego de repente veo un mapa y digo, ¿yo estuve aquí? Me comienzo a dar cuenta y digo, sí, estuve aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy defendiendo aquí? ¿Qué pasó aquí? Y me comienzo a comer, no, güey, no llegas aquí, esas dos, tres cosillas, güey, te vas, güey. ¿En qué momento pasó lo de la contaminación? Es que eso es un universo alternativo, güey. No es dentro de... Exactamente. Y eso pasó durante... Al final de Phantom Pain. No, al final de Ground Zeroes. Por alguna razón se abre un agujero de gusano gigante. Nunca mencionado en el juego después, güey. Porque se habla mucho dentro de Phantom Pain de lo que pasó en Mother Base, güey. Entonces, en ningún momento de eso hablan de un agujero en el espacio. Entonces, cuando anunciaron la beta y la más información, el director salió y dijo, esto es un título apócrifo. O sea, casi no pudo poner en la pantalla con letras rojas, no es canon, no existe esto, nunca pasó, güey, simplemente diversión, güey. Simplemente quiero sacarles más dinero a ustedes, culeros. El precio va a ser más bajo, ¿no? $40. Sí, o sea, y luego se nota... Sí, no iba a pagar $60. Nadie iba a pagar por $60 por assets reusables. No solo son assets. Una cosa es que agarres las mismas sillas, ¿no? ¿Te imaginas que sea todo Phantom Pain, güey, pero que nada más tenga zombies, güey? Exacto, Phantom Pain, güey. Va a ser eso, güey, porque son los mismos mapas, es lo que iba a decir. Una cosa es que tengan las mismas sillas, ¿no? Va, están dentro del mismo espacio de tiempo. Tienen las mismas, algo así. Tienen las mismas coberturas, mismo tipo de torretas, va. Pero el mismo mapa, güey, las mismas zonas, el mapa nada más, no, son unos que trozarse estirados, güey. No, cabeza, güey, esto, ¿no? Un enemigos con cabeza diferente, un reskin técnicamente, güey. O sea, los enemigos nuevos como los bombers, sí, güey, pero los, esos son nuevos, ¿no? Pero los, ¿cómo se llama? Tienen hidrocefalia. Los que tienen armadura, güey. Los reforzados, esos sí son, son literalmente, son, las, los equipos de armadura pesada, güey. Entonces, como que, usar assets es lo peor, güey, reusar assets es lo peor. Si no hubieran hecho eso, güey, si Konami hubiera agarrado el varo y decir, vamos a hacer un juego desde cero, güey, que, ok, güey, agarra el nombre de Metal Gear, güey, pero no sé, güey, ponlo en el futuro, en donde es más... Es que sabes qué es lo que yo creo que pasó, nuevos assets, güey. Que tomaron Phantom Pain como su juego cero, güey, entonces ahorita ya es como, esto está pasando, güey. No. Te agarraron de Phantom Pain. Porque es el que está usando Fox Engine, güey, y es lo que tienen, y no van a gastar más varo en hacer un nuevo, ni un nuevo engine, ni nada, güey, ni agarrar, ni crear nuevos assets, ni expandir el mundo, güey, porque no tienen la visión para eso, güey. Ni quieren gastar el varo, güey, porque están invirtiéndolo en máquinas de pachinko. Pachinko no tiene sentido. Si algún día hagan su búsqueda... tiene tan poco sentido, güey, que me gustaría explicar qué es fucking pachinko, más que ve bolitas caer al azar, güey. Oh, literalmente, güey. Ves balines caer al azar, güey. Eso es pachinko. Oh, güey. Entretenimiento japonés, güey. Es su máxima expresión. Pero sí, fuera de... Si ignoran que es un robo de los assets de Metal Gear 5, güey. El juego es entretenido. Pues es que ese título no es, ya te pertenece. Lo mejor, pero sí es entretenido. Sí, o sea, va a ser un buen juego para dominguear, güey, porque... Sí, eso sí es un buen juego para dominguear, güey, con la Banduki unos, qué sé yo... 3 horas, güey. Eso es mucho, al menos para mí. No, güey, porque se trata de defender, güey, o sea... Pero, ¿qué tan diferente crees que sean las defensas, güey? Lo veremos cuando salga, y cuando salga en Plus y sea gratis, güey. De aquí más o menos, yo le calculo. Denle un año para que sea. No creo que un año, güey. Yo creo que como en 8 meses, güey. Finales de este año va a estar gratis esa porquería. Un año más o menos a partir del lanzamiento. Yo estoy muy ansioso. Uno de los juegos que más me tiene ansioso y lo sigo esperando es Anthem, güey. Así que comienza a ahorrar. El próximo mes vamos a jugar a Way Out. Espero que tengas ahorro. ¿Cuándo sale 20? ¿Febrero qué? Febrero 18. Sí, es el primero. El segundo gran lanzamiento de este mes. No sé cuándo viene Spider-Man. Spider-Man no tiene ventana de lanzamiento tampoco. Y digo, yo quiero jugar Anthem, güey. Porque de hecho encontré un anime que es muy similar, güey. Tienes unas madres donde te metes, güey, pero estás como simbiótica, güey. Oh, boy. Ignoren ese sonido, creo que... Oh, por Dios, ve el Spike, güey. No es la grabación. No, sí es el Spike. Oh, perdóname, acabo de destruir tu oído, amigo. Bueno, más que nada, nuestro querido amiguito no sabe cómo jugar con un fidget spinner. Lo encontré en la mesa, güey. Sí, jugué con él. Y ya lo doblaste, güey. Sí, ya lo doblaste, güey. Se desajustó un poco. ¿Un poco, güey? Claro, güey. Pero bueno, ahí tengo que intento reparar un... algo, güey. A ver. Claro, güey. Siempre estuvo mal esa cosa. Ah, o sea, okay. Se cayó una vez y se tronó. Se tronó, güey. Sí, se tronó. What the fuck. Pero no sé, Anthem, se ve que vale la pena. Decías el anime. Que... Ah, sí, te digo que esas son exactamente lo mismo. Te metes en un exotraje, güey. Y el exotraje, pues es simbiótico, güey, no es como tal una armadura como un Anthem, güey. Pero me puse a pensar en las posibilidades de ese juego, güey. Porque si BioWare lo hace bien, después podría desbancar, no podría desbancar en BioWare. Es que podría desbancar a Destiny, güey. O sea, porque esa cosa es un fucking open world, güey. Pero aparte vas a tener PvP. De lo que estaba hablando, güey. Y aumento, o sea, así, güey. O sea, y el hecho de Anthem se me hace como una evolución. No creo que desbanque a Destiny, güey. Porque es como decir que Metal Gear desbancó a Splinter Cell, o al revés, güey. O sea, son juegos de táctica y espionaje, güey, pero Splinter Cell sí es más pew-pew, güey. No. Que Metal Gear sí. El Universe sí es más pew-pew. Yo lo jugué. Puedes jugar de las dos formas, güey. Puedes ir con tus pistolas, güey, o puedes ir con sigilo, güey. No, güey, pero literalmente Metal Gear 6 sí es con puro pinche sigilo, güey. ¿Cuál 6, güey? Metal Gear. No sé por qué dije Solid, güey. ¿Phantom Pain? Hablemos de Metal Gear en general, güey. O sea, pero Metal Gear en general sí te lo empuja más. Así como tienes que ser sigiloso, güey. No, güey. Claro que juega uno y te voy a decir que no te descubran, güey, pero si te descubran, pues simplemente puedes ir disparándolo, güey. Por algo después descubres armas, güey, como De hecho Metal Gear 1, güey, se vuelve mucho piu piu, güey. Con el tiempo para mitad las granadas. Al final estás plantando bombas por todas partes, güey. Estás eliminando todos tus enemigos, güey. Tú decides si dormirlos o matarlos, güey. Peleas contra como tres helicópteros. Bueno, peleas contra un helicóptero como tres veces, güey. A huevo. Y te la pasas lanzando misiles, güey. A huevo. Hablando de eso, ¿qué especulación tienes sobre? Ya habíamos hablado de esto, pero las cosas se salieron un poquito de control con lo de Super Smash. La gente ya lo está esperando, güey. La gente está poniendo ansiosa. Sí, la comunidad competitiva de Smash ya está ansiosa por un nuevo Smash. Ya tendremos nuestras especulaciones en el E3. Cuando vaya avanzando E3, más el año. Que fue de hecho también cuando lo anunciaron, ¿no? Durante el E3 anunciaron. Siempre anuncian cuatro E3. Sí. Bueno, siempre anuncian Smash. Ya veremos ahí a Sakura y otra vez con su peluchito chistoso ese. Sí. Bueno, en cuestiones de la semana, pues tengo eso, ha sido muy interesante, muy entretenido. Volvimos a jugar la beta. Me encantó haber peleado contra el gigante y haberlo matado. Estoy feliz, o sea, no podría estar decepcionado. Mi semana, te digo, ha sido muy cansada. ¿Y a ti? Pues también estuvimos en la beta, güey. Estuve intentando yo un rato solo, güey. No hice stream de eso, nada, estuve practicando. Te digo, estuve practicando otras armas. La gente no quiere verte morir, güey. Intenté contra Energy, güey, pero no pude, güey. Lo dejaba débil, güey, nada más. Lo dejaba débil, güey. Lo dejaba cojear, pero no podía vencerlo yo solo. Todavía no puedo, güey. Hoy son las últimas horas del evento. Creo que eran 6 horas. ¿Acaba justo en medianoche? Para cuando yo lo vi en 6 horas, acaba hoy a las... Empezó a las 11, acaba a las 11. Quedan 6 horas. ¿Cómo se llama? Entonces, voy a practicar un poco más contra Nerio, a ver qué puedo. Terminé Deus Ex, güey. Es un excelente juego, güey. Es corto, güey, pero es excelente, güey. Digo que de repente, ¿sabes qué es Endgame? Cuando te dice, si continúas con esta misión, todas las otras misiones, todos los subquests se van a cancelar, güey. Y te preguntan varias veces, ¿estás seguro de que ya quieres ir? Sí, bueno, vamos. Y regresas y es un cagadero la ciudad, güey. Y sobrevives a ese cagadero, güey. Y tienes que volver a escapar. Bueno, no a escapar, güey, pero te vuelve a preguntar, ¿estás seguro? Todo se va a cancelar si no lo cumples. Dije, bueno. Y de repente ya estaba al final del juego, güey. Y según yo podía hablar contra el enemigo, o sea, el enemigo, güey, final. el jefe final, güey. Pero no, no sé si es algo como que de lo que hice o el orden en el que hice las cosas, güey. Pero te da bastantes puntos de mejora si andas explorando ahí todo el mitote. Es un mundo bastante rico. Ahorita empecé New Game Plus, güey, para poder ir con mis pistolas de fuera, güey. Estoy matando a todo lo que encuentro, güey. No hay nada de espionaje, güey. Bueno, medio hago espionaje, güey. Pero mato objetivos clave y después voy contra todos, güey. Con un revólver, güey. Porque es lo más hype, güey. Porque es lo más chido ver cómo se doblan como sándwiches, güey. Como tienen tanto impacto, güey, y las físicas, se apagan las físicas de tus fucking hand cannons, de, ¿no?, los modelos, güey. Los enemigos se quedan dobladitos. Parecen quesadillas, güey. Uy. Uy. Yo la próxima semana voy a estar jugando Frozen Wilds, güey. Ya, por fin. Sí, ya me voy a dar un tiempo. Pero es que sí, o sea, quiero darle tiempo para jugar. Ya, obviamente, ya sé que no es noticia, güey. Pero, o sea, sí quiero explorar. Por ejemplo, cuando yo terminé Horizon, lo terminé a full, güey. O sea, antes de ir por la última misión, ya no tenía nada más que hacer, güey. Porque, de hecho, al final se te acerca la gente a la que ayudaste, güey. Ah, pues te hacemos paro, güey. A los claves de las misiones, ¿qué es lo que vi? Porque cuando ves que lo jugué, güey, me lo prestaste, güey. Lo completé al 100 la primera corrida en normal, güey. Y ves que te desbloquea el ultra. Con la actualización ves que sacaron el modo super difícil, güey. Y entonces dije, bueno, voy a hacer New Game Plus con el modo super difícil, güey. Y y pues nada más hice las misiones principales, güey, nada extra. Y nada más son los personajes, ¿cómo se llama? Los personajes que te dan las misiones principales, güey. Uh-huh. Y aún si no haces algunas misiones, ves que está Petra en uno de los, en la parte de las, de los que forjan, güey, de los, uh-huh, de los Oferam. Ándale, güey. Sabía que era algo con algo más aún así están sus cañones. Los cañones que hace ella, güey, aún así están al final, aún no hayas hecho la misión. Como que te aparecen ahí como ayudas, los que ayudas, güey, pero, o sea, de las misiones principales, pero el resto de las cosas van a estar ahí, solo los personajes, ¿no? Dije, no hay cambio, güey, en eso. Pero sí. Es un muy buen juego, güey. De hecho, deberías aprovechar esta semana y la que viene, que no vas a jugar ninguno de los títulos de lanzamiento, güey, para terminar de Frozen Wild con bastante calma, güey. Uh-huh. Está largo. Sí. Está largo, creo 7 horas, güey. Está largo. Por un día sí está bien, güey. Mi mínimo es de 10 siempre, digo, pero. Modo fotografía, güey. Modo fotografía. Lo que me gustan son los lobos enemigos. El lobo es el fucking hype. El lobo de fuego. El lobo en general, güey, es el fucking hype, güey. Algo que, por ejemplo, también. Es que, de hecho, esta semana salen un chorro de cosas. O sea, está el evento, bueno, no el evento, pero está el nuevo inicio de Overwatch. Está algo de sale Warframe, la actualización de Overwatch, güey. Warframe, Fortnite ya salió el nuevo mapa, creo, güey. Salió casi todo, güey. Tiene una actualización bastante grande, deberíamos jugar, wey. Bueno, no es el nuevo mapa, es el mapa actualizado. Ya te digo que sí, güey, pero como tú pierdes, güey. Ya. Eso es porque te mata con granadas constantemente, wey. Generalmente termino mejores lugares que tú, güey. Cuando jugamos juntos, morimos juntos. No, güey. Generalmente vivo más que tú, güey. Generalmente. Pero bueno, ya vamos a pasar ya rápido a las noticias, güey. Porque también ya nos alargamos mucho con esto. Y sinceramente, también. Yo siento que nuestro escucha debe estar así diciendo como de, ay, qué flácido está esto. ¿Cuáles son las noticias de la semana? Terminar mi semana y no me interrumpiste con lo que también iba a hacer. Perdóname. ¿Qué más hiciste en tu semana, amiguito? Descubrí que tengo un compañero que es bastante grosero y descortés. Eso siempre. Un poco egocentrista. Sabes que soy una humilde persona. Yo no me acuerdo en qué estaba. Jugué la beta de Dissidia, güey. Extraño Dissidia original. Sí, cierto, lo que te iba a decir. ¿Cómo te fue, güey? No está mal, güey. Pero extraño Dissidia original, güey. El DC original era uno contra uno, güey, era un juego de peleas, güey. Ahorita son 3-3, güey. Y a veces hay tanto cagadero que no sabes, güey. De repente nada más aparece, perdiste. ¿What? Mientras toda la pantalla está llena de efectos y explosiones. Es como de esos juegos de computadora, güey, en los que que te descargas en tu PC y así. Hay un personaje súper OP, güey, que es un modo historia. Pero estoy seguro de que también este es bastante jodido. Son 3 contra 3, güey. Pero sí. O sea, Cloud, o sea, Sephiroth. Y este. No me sorprende. Y creo que ya no alcancé esta. Hoy es 21. Uh-huh. Ah, creo que todavía alcanzo a jugar este día, güey. Está. Está Squall y está otros personajes. Cambiaron. Pregunta mía. Varios días, güey. ¿Cómo te fue en VR Chat? A eso yo también, ahorita. Estaba con las betas, güey. Decidí puse a jugar en este. En Tabletop Simulator, güey. Prende a tomar, güey. Aprendí un nuevo juego que estaba enseñando aquí la semana pasada, güey. Mage Knight. Es un buen juego, pero es más divertido con gente, güey. Nada más que al final descubrí que es una especie como que de competitivo, güey, y no es modo historia ni nada. No hay campaña. Dije, no está chido para una persona, güey. Y todavía estoy muy quemado de Kingdom Dead Monster, güey, para jugarlo solo. Entonces dije, nah, voy a darle un tiempo, güey. Entonces decidí descargar VR Chat, que dije, vamos a ver qué es este mundo tóxico, güey. Vamos a encontrar memes racistas, personas tóxicas y cosas graciosas, güey. Entonces decidí descargarlo, güey. No hice mucho, güey. Más que nada me entretuve encontrando avatars chidos, güey, y viendo cómo customizarlos, güey. Entonces tienes que crear una cuenta con VR Chat, no puedes hacerlo desde Steam, no tiene workshop. Entonces, intenté hacer una cuenta, güey, pero tiene problemas, no sé por qué. No puede ser cuenta, te aparece un error. Entonces dije, Y nada más lo jugué un rato con los modelos que puedes encontrar por ahí, güey. Fui Yoda. Yoda está muy cagado, güey. Estuve tomando unas fotos chistosas, güey. Fui Godzilla, güey. Fui Snake, güey, que es la cabeza de Snake. Pero en un cuerpo de Snake. Ah, sí, sí, cierto. Sí, sí, vi ese. Ese modelo. ¿Qué más? Fui Fui mono. ¿Cómo se llama? Super mono de laboratorio de Dexter, güey. ¿Cómo se llamaba? Monkey, güey. Sí, se llamaba Monkey, güey. Sí, se llama Monkey. Super Monkey, güey. Es que no sabía cómo se llamaba, no me acuerdo. Tiene años que no veo Dexter, güey. Pues andaba pendejando por ahí, andaba escuchando a las personas, güey, también hablar incómodamente, güey. Es divertido, güey. Es entretenido estar ahí pendejando, güey. Hay un mundo en el que es literalmente una sala para podcast, güey. Sí, hay que grabarlo por VR chat, güey. Es uno, güey, por la próxima por memear, semana, güey, si quieres, la próxima, güey. Tu compu sí lo aguanta, güey. Tu compu, güey. No, la lap no. ¿Cómo estás? Probablemente no, güey. Luego lo intento. Pero sí, entonces a ver si la otra semana ya puedo hacer modelos personalizados. Voy a hacer estupideces. Bueno, voy a descargar estupideces más bien. La verdad no tengo ni la memoria ni la gana para andar descargando Maya ni Autodesk ni nada de eso, güey. Por dar. Hay gente que ha hecho. Te digo que los modelos de anime, güey, es todo lo que hay, güey. No tienes idea de la cantidad de mundos con avatares de anime, güey. Tantos que no conozco, güey. What the fuck is that? No, güey, pero muchos, o sea, son como creaciones originales. Pero me encanta, güey, porque tienen física, güey. Caminas, la cola se mueve, güey. Sí, otros... tienen mesh, güey, sí. Más que nada son para VR, güey. Pero sí, es divertido. No necesitan enviar, pueden hacerlo desde escritorio. Aunque no van a poder alzar sus manos y nada de eso, güey. Si eso lo agresa, ¿no? Ese es un modelo tieso, güey. Te mueves cuando caminas, güey, pero no puedes dar los 5 si quieres, güey. No puedes tocar a la gente, güey. No. Vi uno que fue tan cagado. Dos güeyes se querían besar, güey, dentro del juego de anime, güey. Ya se estaban acercando y de repente nada, se acercó uno y les pone la mano enfrente y le tapa la boca, güey. Es como que, y se le queda bien, es como que no. Dije, what. La gente me gusta porque la gente interactúa mucho, güey. Sí, güey, sí. Y me encanta porque hay gente que incluso dice, recuerden que este es un juego. Es roleplay, güey, es un RPG. Pero es un juego de, ¿cómo se llama? No es tanto para adultos. O sea, también puede haber gente más joven. Se puede ver. Sí, es para todos. Y porque sí han estado reportando, bueno, sí he leído, güey, que han estado reportando güeyes que literalmente ponen gemidos y cosas así, o literalmente llegan y te preguntan estupideces, güey. Y hay niños, güey. O sea, bueno, no sí, tanto eso niños, para wey, al pero, menos VR, o sea, sí tiene una lista de cosas que te dicen, puedes hacer esto y no puedes hacer esto, güey. Y si tú ves que alguien no está cumpliendo con las normas, güey, y decides, puedes reportarlo, güey. Entonces también, o sea, VR no puede estar vigilando a todos todo el tiempo, güey. Entonces sí, también, si tú como miembro de la comunidad ves que esos que sale de las normas o que es malo, güey, entonces que es tu trabajo que es gente, reportarlo, sí. Que sí, que es importante que la gente lo haga. Entonces, estuve más al tanto de las noticias de Monster Hunter World y hoy es la última noticia que veo. Hoy voy a apagar en Twitter la palabra, güey, me vale verga, no me voy a desconectar de todo eso, güey, ya para que en 6 días reciba todo lo que no sé con sorpresas, güey. Ya no puedes estar más spoileado, güey. Sí puedo. Hashtag Connie es una culera. Ya sabrán por qué. Steven Universe. Sí, sí puede estar más spoiler. Porque te digo que hicieron data mine de la cantidad de monstruos que va a haber con lanzamiento y cuáles son. Y ahorita hicieron un data mine. Bueno, más bien un leak de de armaduras, ¿no? De armaduras, güey. De no solo de cazador, güey, también de de pálico, güey. Entonces dije, ugh. Eso sí, quiero tener mi Mega Man, güey. Y quiero ser Aloy, güey. Aloy y el Observer, güey. Y digo, che, ¿cómo se llama? No me acuerdo, güey. El robotcito de Falcon. Sí, ajá. No me acuerdo cómo se llama. Quiero ser, güey. Sí, quiero voy a tener mi Mega Man, güey. Yo voy a tener mi Watcher, güey. Será hermoso, güey. Pero te juro, quiero tener mi armadura de Aloy, güey. Y no me la voy a quitar, güey. No sé si vayan cosmética a hacer skins o vaya a ser armaduras, güey. Si es cosmética, güey, la voy a usar siempre, güey. Pero si es una armadura y tiene stats culeros, güey, me va a doler. Con suerte haya. No, bueno, ya dijeron que no va a haber transmodificación, güey. Pero probablemente haya una parte para cosméticos y eso. Con suerte, o sea, sí, eso es algo que todavía no sabemos. La armadura de samurái es un cosmética. Entonces no sabemos cómo vaya a funcionar, pero pues ya estamos a cuestiones de días. Estamos a 6 días, güey. No, 5 días. 5 días con 5 días, güey. Sí, sí, güey. Digo que en una de PlayStation fue oficial, güey. Hubo gameplay en el Rotten Vale y vencieron a Odogaron. La armadura de Odogaron se ve super hype, güey. Parece un Space Marine, güey, de aliens. El juego fue una basura, pero las armaduras son chidas, güey. Pero es un Space Marine o de los de StarCraft, de los soldados de StarCraft. Bueno, de la facción militar de StarCraft. Y del gato eres igual como que astronauta, güey. Tiene como que su casquito de astronauta. Se ve super hype, la verdad, güey. No sé cómo se ve el de mujer, nada más mostraron el de hombre, güey. Odogaron es uno de mis personajes del juego. O sea, se ve super raro, güey. Todo porque lleno de huesos, güey. Se ve super. Se ve hechelor, güey, pero se ve chido, güey. ¿Y cómo se llama? Va a tener elementos de dormir, güey. Va a poderte dormir por la armadura y por el hueso, el cuerno de caza que podemos usar en la beta. Ves que tiene dormir, güey. Es Odogaron, güey, y va a poderte dormir entonces él, güey. No sé cómo, güey, no, Odogaron no tiene que yo recuerde AOIF, que generalmente las áreas de efecto son las de dormir. Como o te dispara como algo y te duerma, ¿no? Ajá, no, o sea, no sé cómo te vaya a dormir, pero te va a poder dormir. ¿Cómo se llama el dragón? No Odogaron, Radovan, no, Odogaron es el perro, güey. El perro de Radovan. Radovan es el primo feo de Huracán, güey. Y también va a tener resistencia contra sangrados, güey, que sea probablemente porque punzantes. Odogaron ahora sí, te va a poder sangrar probablemente. La gente está diciendo cerillos, y es como que también tienes nuevos monstruos, güey. No, o sea, cerillos no es el único que te hacía sangrar, güey. También estaba con el cangrejo azul, ay, Deimayo Hermitao también te podía sangrar. Entonces van a regresar los elementos. Y hoy mostraron, hoy en la mañana de Japón, güey, mostraron un live stream con el director, bueno, con los directores del Rotten Vale, pero pelearon y enseñaron al ahora ya confirmado quinto Elder Dragon, güey, que es Valhazar. ¿Es el zombie? Ajá, el zombie, sí, era Balthazar, no me acuerdo, güey, pero es el que le llamamos dragón zombie, güey. Y en japonés significa, se traduce como, corpse, en inglés es corpse coat dragon, güey, que en español es, dragón de, de abrigo, abrigo de cadáveres, güey. Fucking edge lore shit, güey. Puede ser que, bueno, es que de hecho, imagínate, tal vez es un dragón muy, muy squishy, güey. Porque si lo ves, no tiene armadura ni nada, es puro cadáver, es pura sangre, güey. Se ve físicamente débil, güey, pero es poderoso, güey. Y su elemento, güey, bueno, es un nuevo alineamiento, güey, que si conocen Dark Souls, lo van a conocer como Curse, o la, como maldición en español. Te va a maldecir. Te quita vida, güey. No te succiona vida, güey. Si tienes 100 puntos de vida, güey, cuando tienes Curse, güey, un punto de Curse, vas a tener 75%, 75 puntos totales, güey, de tus 100 puntos de vida, güey. Ah, te quita la barra. Wow, shit. No vas a poder curarte más allá del 75, güey. Y si vuelves a ser afectado o si tenías menos vida, te va a bajar al 50 o al 25, güey, te va a dejar sin vida. Lo puedes quitar, con Null Berries, como cualquier otro elemento. Pero si te afecta eso en la batalla, güey, te acaba, güey. Porque todo el tiempo está exudando. No solo lo escupe, güey, también lo exuda, güey. Cuando... Sí, pues el dragón se está... De repente le empieza a exudar, güey. Entonces, si lo montas y está exudando, güey, te afecta, güey. Al parecer, tú dices, ¿what? Se ve súper high, güey. Esos momentos están chidos, güey. Y en el stream enseñaron la armadura de Kirin. Regresa Kirin Wave, güey. Uy, qué sorpresa, güey. Pero se ve chido en HD, güey. Y y usaron también en el arco de Kirin. Hubiera estado padre que le hubiera metido pelea en agua, güey. Como en Monster Hunter 3, güey. Que hubiera monstruos acuáticos, güey. Pudieras meterte. Es que no jugaste Monster Hunter 3, güey. No. Era muy hype, güey. Pero lo vi, güey. O sea, como que la mecánica es interesante, güey. Pero realmente, compara la pelea de la velocidad de y el pacing de la pelea contra Ner Gigante, güey, y recuerda cómo es pelear en agua. O sea, sí. Todas son lanzas, güey. Sí. Pero hubiera estado interesante. Algún tipo de... O eso te decía, algún tipo de monstruo marino, güey, porque... Todavía no los conocemos todos, güey, todavía. Por ejemplo, tenemos a Lavasiot, sí, sabemos cómo Lavasiot funciona, güey, y es primo de... Tenemos Lavasiot y Mudisiot, que son semiacuáticos, güey, entre comillas acuáticos, porque pueden nadar en lava y en lodo respectivamente, güey, y el desierto no es precisamente... no hay un lago, ¿verdad? Pero pero tenemos la posibilidad de que quizá... Porque ves que hay varios lagos y eso de que llegue algún monstruo acuático al bosque o de los nuevos mapas que todavía no conocemos o no sabemos bien que hay algo que espero sale. Ver la tundra, güey, ver qué hay en la tundra, güey. Sí, quiero ver el mapa de hielo, güey. Amo los mapas de hielo, güey. Porque ya no va a ser una plasta blanca, ahora sí va a haber contrastes, güey. Va a haber hielos en chill, güey, va a ser cuando estuvieras peleando en... Va a ser más como en el mapa de Cross... De Generations. Porque en Generations es bastante vertical ese mapa, güey. Va subiendo, güey. Ok. ¿Qué más? Sí. Escuché un podcast, güey. Bueno, siempre escucho ese podcast, güey. Bueno, primero, güey, no sé si... ¿Qué tanto estén nuestros escuchas en en RPGs y Calabozos y Dragones, güey? Pero hay uno que es en inglés nada más. Que se llama... Es un grupo en sí que se llama Critical Role. Y de ese me enteré porque el actor de voz de Macri en inglés, el original Matt Mercer, güey. Él es un nerd, de lo que se dice nerd también, güey. Y él es él es el maestro del juego, ¿no? Ese es el Dungeon Master en Critical Role, güey. Entonces, no hace mucho acabaron su primera campaña, güey. Que duró cerca de 2 años. Y ahorita están empezando la semana pasada ya pasó el primer capítulo dos de la años. 2 años más o menos. No mames. Pasó el capítulo de la transmitieron ya el primer capítulo de la segunda campaña / segunda temporada, güey. Tienes que verlo, o sea, sé que a ti no te gusta mucho imaginar, güey, pero la verdad de lo que se dice neta Calabozos y Dragones en forma, güey, que ya es muy caro ese desmadre, güey. Es super high, güey. Además tienes una mesa de dos, cuatro. A mí no me gustan tienes esos juegos. Tienes siete actores de voces, güey. Y este. Y además el director del juego es un actor de voces. O sea, son puros actores de voces, güey. Y Matt Mercer tiene años de experiencia en eso. Entonces, este. Me imagino la narración. Los que regresan, güey. Las voces que hace, güey, es así, güey. Como que de repente tiene su voz de director de juego más profundo, más como que vas y te diriges a la librería, güey, te atiende un señor de edad de narrador, ¿no? De edad mayor, se ve un viejo, güey, y de repente habla con un viejo, joven, gracias. Sí, güey, pero cambia, güey, lo actúa muy bien, güey, porque es un actor de voz. Entonces le da mucha vida al juego. Puedes verlo en YouTube o puedes escucharlo en podcast, güey, como quieras, güey. Tienen además sus miniaturas y todo, güey. Las miniaturas están súper bien hechas, güey. Tienen hasta miniaturas para sus clones, porque una de las habilidades que tiene uno de los jugadores es que se puede clonar, güey. Bueno, puede ser un duplicado de ella, güey. Entonces tienen su modelo, güey, y su duplicado es de plástico transparente y se ve súper hype, güey. La necesitan muy chidas sus miniaturas, güey, pintadas todas a súper detalle y todo, wey. Eso es lo que, o sea, a mí me gusta eso. A mí no me gustan esa clase de juegos en computadora, güey. Yo siento que si vas a jugar algo así, güey, lo vas a jugar. Lo puedes jugar en compu, honestamente, lo puedes jugar en compu, güey. O sea, a mí no tú me también gusta, te tienes wey. Que meter, güey. También sí, pero a mí no me tú gusta. No jugaste mucho en el rol, o sea, como que ya tú, o sea, también tienes que meter. A mí me gustan, güey, porque si, o sea, si yo pudiera comprar KDM, güey, compraría KDM, güey. No, si tienes 10,000 baros, güey. Sí, exactamente, güey. Entonces, no puedo comprar KDM, güey. Y tampoco puedo comprar ni siquiera el fucking libro de reglas de Calabozos y Dragones, porque esas madres están bien pinches caras, güey. Y aquí hay como, nada más he visto dos lugares aquí, ¿no? Digamos que lo pueden vender, pero que no sé si lo vendan, güey. Que por cierto, tenemos que ir a esos cafés de juegos, güey. Acá hay uno cerca, de hecho. Sí, si es que vamos, pero no creo. Hay uno ahí por por Parque Juárez. Vi ese, güey, está súper, súper hype, güey. Te recomiendo que lo veas, güey, nada más por versión. Está muy chido, güey. Historia está muy padre, güey. Y además escuché otro podcast, güey, que escucho de música para encontrar nueva música, güey. Y al parecer el post-punk, que es un género de música, está regresando, güey. Joy Division, The Smiths, Morrissey no mucho, pero lo consideran. Bauhaus, todo ese tipo de ondas, está volviendo ese tipo de géneros, güey, se llama ¿cómo se llama? Ahorita te digo. De hecho, también es una bandísima, güey, está súper hype. Cyberpunk 2000 y algo, ¿no? No se anunció, güey, más bien volvió a la vida. Ajá. Después de no me acuerdo cuántos años. Shame, se llama Shame, es un grupo inglés. Venía en el camión, güey, venía escuchando Shame, lo descargué, güey. Pacha, güey, nada más vamos a decir Pacha de adelante, güey. Venía en el camión, güey, y me valía verga, güey. Estaba moviendo la pata otra vez, güey. Estaba tocando el ritmo del bajo, güey. El bajo tiene una. Ataca con una fuerza ese, güey. La voz también está genial, la música, la letra está muy chida, hay una que se llama... Al rato pásame una canción. Está muy chida, güey, la letra dice ¿qué? No soy el más feo, pero no hay nada que me tengas que ver, güey, porque no soy bueno, pero no soy malo. Y se refiere a que no soy bueno haciendo cosas, güey, pero tampoco soy malo como persona, wey, etcétera, etcétera. La canción está muy, muy chida, güey. Tiene un feeling ese, güey. Tiene un feeling todas las canciones. Tiene ese ritmo sucio, ese sonido sucio de post-punk de la época, güey. Está muy, muy hype. Entonces, si el post-punk regresa, güey, va a estar muy chida la escena musical, güey. En especial si regresa a Inglaterra, que es donde nació, wey. Más porque ahorita me he estado dando otra vez el kick porque me acordé de Joy Division, güey. Dije, voy a escuchar Joy Division. No sabía la historia de la canción más popular de esos güeyes y que más se distingue, la de Love Will Tear Us Apart, güey. Es de las mierdas más tristes, güey. De hecho, no fue Dice, el vocalista, güey, el creador, el escritor de la canción, güey, ni siquiera pudo conocer la fama de Joy Division como tal, güey, gracias a esa canción, güey, porque se mató no mucho después. No mucho antes de que sacaran esa canción, güey. No. Dije, ve. Y la canción, de hecho, como que la... La canción, habla más o menos de por qué se mató, güey. Entonces, como que sientes mucho el ritmo. Entonces, sí, ¿qué hice? Quiero la escena post-punk de regreso. Vienen muchas situaciones, en cuestiones musicales viene mucho, ¿no? Muchas situaciones. Lástima que no nos... Estoy intentando buscar una manera como que metamos música y ese otro tipo de cosas. Pues finalmente es geek. Porque no, es geek, cultura popular, güey. No, porque geek es ser un experto en algo, güey. Bueno, pero estamos hablando porque de... Porque no estamos hablando de geek, O sea, el geek es como... Está blog. Lo puedo meter en blog, sí, es cierto. Sí, quizá lo meto en blog. Porque encontré una artista colombiana, güey, que empezó a aparecer en varias partes. No sabía que era colombiana hasta ayer que estaba escuchando el podcast. Okay. Es una chica colombiana, güey. Ha participado con Gorillaz y su más reciente participación ha sido con Tyler, The Creator, en See You Again. Una excelente canción, esa canción es deliciosa, güey. Deliciosa. No, tienes que escucharla, güey. Entonces dije, esa chica canta genial, güey. Pero no, había buscado de ella y realmente más allá de apariciones con ella no sabía, güey. No sabía que era colombiana, güey. Además, güey. Entonces, va a sacar apenas su primer disco, va a ser apenas su debut, güey. Y ayer este podcast enseñó una de sus canciones, que de hecho sale Tyler, The Creator, güey. Y además la música la arregla un grupo jazzístico, güey, un grupo de jazz, güey. Otro pedo. Entonces, la canción también está súper rica musicalmente, güey, está muy padre, güey. Es más como pop, pero está muy chida, güey. Entonces, lo mejor es que no ha dejado de hablar español, güey. En una entrevista reciente que tuvo, porque de hecho empieza la canción con eso, empieza con una entrevista que le hacen en español, güey. Dije, qué chido, güey, que además que empiece, güey, o que meta su idioma en la música, güey. Porque si ves muchos que salen, güey, o hablan puro inglés, sí, o cuando tienen que hablar español, hablan español, ¿no, güey? Pero en su música, Guillermo del Toro mete las dos, güey. Eso me gusta, güey. O sea, él como que sí saca su Spanglish, güey, pero lo que es que no es un Spanglish chicano, güey, es un Spanglish de que es mexicano, güey. Entonces se autotraduce ese güey. Sí. Entonces mete mucho mucho su idioma todavía, que es lo padre, güey. O sea, no se olvidó que es colombiana al parecer. Entonces sí, es una muy recomendada, güey. Tiene un nombre raro artístico, güey. Es Culi algo, no me acuerdo, güey. Tiene un nombre raro artístico, pero sí, güey. Ya fue mi semana, güey. Ando con los kicks musicales ahorita, güey, buscando buscando RPG, güey. Creo que voy a volver a intentar que juguemos KDM, güey, pero voy a hacer un mejor rol como director de juego, güey. Necesitamos más gente también, güey. También, wey, creo que mi error, güey. No, porque lo podemos hacer entre los dos, güey. Tiene hasta modos específicos de eso si no quieres controlar a los otros dos personajes, güey. Pero también mi error fue como que déjame releer las reglas ahorita y te explico más o menos cómo vayamos, güey, en vez de explicarte bien el juego dos veces, güey. Pero bueno, ahora sí. Cuestiones de noticias. Semana. Ya hablamos noticias de Metal Gear Solid bastante. Bueno, Metal Gear Survive bastante, güey. Tuvo lo beta. Entonces. No es como que ya no pasó todo a ser más noticia. Una de las principales noticias que yo tengo fue el anuncio de Nintendo Labo. No, fue Nintendo Labo. Sinceramente, y eso es algo que estaba platicando. Es una hermosura de juego, güey. ¿Por qué digo que es una joya sin pulir, güey? Porque la gente... Perdóname si te llego a ofender. Si eres una escucha y te llego a ofender. Pero se me hace tonto que la gente piense que está gastando mucho dinero por cartón. ¿Cuándo no es eso? Te están dando una experiencia de juego completamente nueva. Te están vendiendo el juego, te están vendiendo los patrones, las instrucciones. Te están vendiendo el patrón. Patrón. No, porque es un tipo de cartón, no sé qué tipo de cartón sea, pero obviamente es un cartón estructurado, güey. No es como que puedas agarrar tu cajita que te dan en Walmart, güey, y puedas hacer estos desmadres, güey, porque es Es como un triple A, digámoslo, güey. Uh-huh. Además de que te dan todos los otros componentes porque tienes piezas semimecánicas, güey. Como ligas y todo eso, güey. A mí lo que me gusta mucho de este concepto, bueno, del concepto de Nintendo Labo, es la genialidad, o sea. ¿Y por qué digo que es una joya sin pulir? Porque, o sea, es una joya. O sea, lo que está haciendo Nintendo, sinceramente, está muy por arriba de lo que la gente actualmente está pidiendo en los videojuegos. Sí. O sea, es la mezcla de lo que jugábamos, güey, y de lo que jugamos ahora, güey. Porque yo me acuerdo cuando era niño jugaba con cajas de cartón, güey. Amaba jugar con cajas de cartón, güey. Y siempre era lo mismo, como que te imaginas algo, ¿no, güey? Agarras un palo y dices que es tu espada, güey. O agarras un tubo de cartón. Y me acuerdo que de niño siempre he amado Mega Man, güey. Entonces, este, de niño, obviamente, mi mano más chiquita. Cajita, no, agarraba un tubo, güey, de los tubos de PVC, güey. Los tubos de cartón y PVC, lo que sea, que había en mi mano, güey. Y la agarraba y ese era mi Mega Booster, güey. Como de fucking 3 metros más de lo que yo medía, güey. Pero era mi Mega Booster, ¿no, güey? Entonces en este Nintendo agarra y dice: vas a agarrar tu cartón y vas a jugar a que es tu Mega Booster, güey. Pero adentro vas a tener tu Joy-Con y tu cartón sí va a tener la forma de tu Mega Booster y vas y a poder sí jugar, va a tener, güey, algo. Exactamente. Entonces, lo que me gusta, por ejemplo, de esta situación es que no solo es cartón, es un chingo de tecnología, güey. Porque estás utilizando los sensores, ya sea el giroscopio, el de sí, acercamiento, todo el infrarrojo del Nintendo Switch, Joy-Con, estás explotando todo. Que literalmente, o sea, la gente no lo está pensando, güey. O sea, la gente cree que el Joy-Con nada más es un control. Tiene un putero de No, es lo que te digo que también es en donde tú estés viendo, güey. Porque obvio, están las dos partes del internet, güey. Están las partes que te dicen, la parte tóxica y la parte que dice, ah, bueno, a ver, quiero entender, güey, quiero ver, güey, quiero, me gusta y no me gusta, güey. No sé, o sea, están las dos partes del internet, no toda la gente lo está rechazando, güey, no toda la gente lo está amando, güey. O sea, honestamente, en donde yo me he desenvolvido, la gente lo ama, güey. Sí, o sea, yo también me reí, usado, güey, yo también me burlé, güey, porque al principio es como que es tonto, pero lo amo, güey. Ajá, de hecho, yo... O sea, yo, es de tonto hecho, porque es simple y es tan simple que así. Como no lo pensamos te lo voy a antes, poner pero así. Lo amo, güey. Te lo voy a poner así, güey. Se lo enseñé a Hugo, güey. Y Hugo me dijo, no mames, güey. Qué chaca, güey. O sea, fue así como de... Es increíble que ni... Terminó de ver el video y dijo, no mames, güey. Quiero eso, güey. Yo dije... ¡A huevo, güey! O sea, se trata de eso. Y un meme en el que pusieron un cartón culero, güey, le escribieron Mother 3, güey, y el Joy-Con dentro, güey, dice, ¡no funciona! ¡A huevo, güey! También, por ejemplo, hubo memes bastante culeros, literalmente, cómo hacer tu cajita porno, güey, o sea, ¿qué pedo es eso, güey? Eso sea, no. Es como de, digo, está bien, hermano, si tienes necesidades, güey. No es pero el PlayStation no 4. Mames, güey, exactamente. ¿Sabías que PlayStation 4 sigue siendo la plataforma en donde más se ve? Bueno, la consola en donde más se ve pornografía, güey. Bueno, donde más entran en Pornhub específicamente, güey. Cuando vi la high definition, güey. Cuando vi la parte del robot fue lo más high, güey. Es lo que ¿sabes? Me vendió por completo. ¿Sabes? Y dije, yo, ¿sabes, güey? Porque esto, güey, abre un chingo. Imagínate accesorios, güey, para juegos. Un juego, por ejemplo, Metroid, güey. Y que te vendan un accesorio de Nintendo Labo donde tienes tu arma, güey. Como ajá, tú lo decías, güey. Como tu booster, güey. Fuck up, güey. Lo compro, no me importa, güey. Sí, porque sí, yo sí estaría jugando con modificarlo. Eso. Wey. Va a haber dos. La gente va a hacer sus mods, güey. Te lo apuesto. La gente va a agarrar los kits básicos no, y va a hacer sus mods. Tienen planeado, güey. Por ahí se estaba moviendo la noticia que tienen planeado que la gente cree sus propias. Aunque no lo tengan planeado, la gente lo va a hacer. Y es lo mejor, güey. Van a venir un chingo de modelos, güey. El problema, hay dos kits, güey. El único problema que veo en este, güey, es ¿qué tanto deja de ser un gimmick? ¿Qué tan fácil va a ser para desarrolladores de terceras partidas, güey, que hagan un juego para Nintendo Labo, güey? Un juego que al menos soporte Nintendo Labo, güey. ¿Y qué tanto le va a invertir Nintendo para seguirle dando soporte a Nintendo Labo, güey? Eso dependerá de la aceptación de la gente, güey. Porque era lo que yo te decía, o sea, algo que a mí me molestó mucho los contenidos. Que yo no pagaría por cartones, como de no estás pagando cartón, güey, o sea... Estás es como, mucho más yo te lo puedo decir, güey. O sea, hay lugares donde venden piedras, literalmente piedras, güey. Pues ves que y está lo de la piedra mascota, güey. ¿Cuánto fucking cuesta la piedra mascota? O sea, es como de, no mames, güey. O sea, todo depende de finalmente el uso y la experiencia que te dé. Si Nintendo Labo otorga una excelente experiencia, la gente dice, yo sí quiero seguir jugando esta mamada, güey. O sea, Nintendo lo puede dar, porque Nintendo no hace pruebas a lo estúpido, güey. No, te apuesto que pasaron por un montón de pruebas de foco, güey. Sí, o sea, y algo yo te lo voy a poner así, güey. Algo que se me hizo a mí súper genial fue el robotito, güey. El que se mueve, güey. El que vibra, güey. Ajá, porque usan las vibraciones. Es como de, güey. Otra de las situaciones, güey. Ah, porque tiene sensores, güey. Tiene un Joy-Con. ¿Ves que se mete el Joy-Con, güey? Hay diferentes sensores. Entonces, cuando baja, güey, crea el sonido. ¿Pero cuántos botones tienes, güey? Tienes toda la escala, güey. Yo veo más teclas que botones que tiene el Joy-Con. Acá está, por eso. Por eso aquí, de hecho, tiene estas madres, güey. Estas son tus mediciones, güey. Que va a medir el Joy-Con. Uh-huh. Porque los pones acá, güey. Uh-huh. Y es lo que te va a dar tonos y te va a dar... Supongo que también combinación de teclas. Ajá. De hecho, ahorita que te lo... O sea, conforme vas entendiendo que lo complejo que es esta madre, sí, güey. Sí, en el momento en el que lo abrieron y verlos... Y uno que estuvo súper cagado, güey. Un jornalista de videojuegos también, güey. Pone... Si hubo un caos en la industria para los, para los periodistas de juego con el güey que no pudo pasar el tutorial de Cuphead, esperen a que hagamos un review de esto y pone el mecanismo de la mochila, que ves que son un putero de ligas y crosses y todo eso, güey. Lo que me gusta, güey, es que las instrucciones, güey, las ves, güey, en la aplicación, güey, te va diciendo, muévelo, y ya que lo hiciste, güey, ya... Ajá, porque no solo es una imagen estática, porque la gente es estúpida, güey. Suena mal, güey, pero hay gente que no puede armar los Legos, güey. Sí, entonces, no digas la gente es estúpida, no seas tan agresivo, güey. Yo me considero estúpido, güey, o sea, yo tengo que estar viendo esas mamadas. Pero si te asista, güey, te lo hace más fácil y también es más entretenido ver el tutorial que se mueve, güey, la selección de colores que hicieron, todo eso, güey, todo es bastante vivo y alegre, entonces, tiene mucho detrás nivel, Nintendo Labo. De tener el Switch y de tener la capacidad de comprar esa madre, compro el de robot y no lo pienso dos veces. El del robot sería el primero. Una situación también muy... Es una realidad aumentada de súper bajo costo, güey. Si sí, lo vemos así. Súper bajo costo. Así. O sea, y ninguna otra consola te puede ofrecer algo así ahorita. Mm. O sea, aunque quieran, no te lo pueden ofrecer. Sí, me gustaría, güey, que llegara este nuevo sistema, güey. Que este nuevo... Va a seguir siendo un gimmick, güey. Como lo quieras ver, va a seguir siendo un gimmick igual que VR, güey, pero que crezca, que pase a otras, güey, que sea como Xbox copiando, el Kinect copiándole al Aito y el Playmove copiándole a Nintendo Wii. Ah, sí, cierto, los Totaku. De hecho, era la noticia que iba a también señalar con esta situación. Están muy chidos los Totaku, güey. Obviamente no tiene ningún tipo de funcionalidad, son solo coleccionables. Son solo coleccionables, que es lo que dice. Se ve padre, güey, pero por ejemplo, si cuestan lo mismo, cuestan más caro que una Vivo, güey, entonces es como... No sé la verdad. Sé también cómo sea verlo de verdad físico, la calidad de... Porque de también yo te voy a decir una cosa. Porque punto si que cueste, comprar... si eso cuesta más que un Amiibo, si lo compro. Porque ve la calidad de trabajo. Si vas a pagar contexto, más que un amigo para esto. Totaku, son los nuevos figuras coleccionables de que Sony va a sacar de diferentes franquicias, güey. De franquicias tan clásicas que están reviviendo, entre comillas, reviviendo, porque nada más es un remaster, güey, como Parappa de Rapper, güey. Hasta el nuevo God of War. Era lo que yo te decía, güey. O sea, ¿para quién está dirigido? Porque podemos compararlo con lo de Funko Pop, güey. Es que quieres un coleccionable de bajo costo, güey. Te vas a comprar una de esas porquerías, güey. Pero si eres un fan, sí, exactamente, vas a comprar una figura, por ejemplo, de Kratos. O sea, si me gustara nada más Mega Man, güey, me hubiera comprado un Funko Pop de Mega Man. Bueno, y eso sí, no aberrar a los Funko Pop. Porque yo te lo voy a poner así. Pero amo Mega Man y decidí comprarme mi figura posable de $2,000 baros, güey. Pero yo entonces, te lo voy a decir así. Sí. Compara la calidad de algo así con algo así, o sea, ve Kratos, güey. Kratos parece el luchador de plástico de mercado. Pero ve a Blood Moon, ve la cantidad de detalles que tiene su armadura y la calidad de la pintura. Amplía el de ¿cómo se llama? El de Kratos ahorita. Ve, o sea. Vamos a ver si en este se debe de ver más claro. Ábrele, güey. O sea, sinceramente, pues sí se ve padre, no, no se ve. No, sí, aquí, güey. O sea, sí se ve padre y todo, o sea, sí tiene hasta cierto punto un nivel de detalle interesante, güey. Pero sí, o sea, no, o sea, te da la funcionalidad, pero son figuras coleccionables. Honestamente, no todos los amigos están chidos. Los amigos más simples se ven bien, güey, porque son simples, güey. No, pero los, wey, pero los de Zelda, güey, eso nivel. Precisamente lo sacaron así, güey, porque son otro nivel, güey. Pero con las otras figuras sí llegas a ver que se ven. No, güey, hay figuras. No que todos están se muy ven bien chidos. Hechos. Hay figuras honestamente, que están muy bien no hechas, todos wey. Los en amigos. En especial, si ves los amigos, por ejemplo, de series que obviamente tienen más detalle, güey. Las series originales son chidos, las mejores, güey, porque literalmente estaban hechos prácticamente a mano. Y por eso no pudieron suplir. No pudieron dar toda la demanda que había de amigos, güey. Después ya empezaron por ejemplo, güey, el amigo de Bayonetta, güey. Tiene un chingo de detalle, güey. Y es como de este tamaño. Pero ve el trabajo de pintura. Ábrelo. Vamos a buscarlo directamente. O sea, sinceramente, cuando yo la veo, güey, yo digo, yo la quiero, güey. Y no la he encontrado. Eso. Dame un segundo. Ve el trabajo. Ábrela, ver imagen. Ve el trabajo. Control plus. Control más. Está bien detallada, güey. Ya está súper chiquita, güey. Uh-huh. Ve esto, güey. Sí. O sea, están bien hechos, güey. Además, tienes funcionalidad. El NFC. Ellos dijeron que no. Por ejemplo, yo compraría los dos. Los dos de Bayonetta, si este es canon, güey. No, son mods. O sea, yo sí los compraría, güey. Creo que este sí es canon, güey. Sí. ¿Por qué? Porque me encanta, o sea, yo soy fan de Bayonetta, güey. Si salen No More Heroes y sacan amigos de van a sacar amigos de No voy a comprarlos, güey, fuck that. Pero sí, honestamente, dependiendo del del modelo, quizás, y como que me había tentado, y del costo también, de cuánto lo voy a entrar acá, me había tentado a real shit, a comprar al menos la figura del cazador de Bloodborne. No, o sea, yo no digo que no estén mal, o sea, porque la neta a mí también me gustaron, o sea, así se ven padres, güey. Pero ejemplo, el de Parapa de Rapa hubo una mala porque la gente los comenzó a comprar y dijo, son los amigos de PlayStation que no tienen función, güey. Es como de, pues en cierta forma, no es una competencia, güey. No, absolutamente no es una competencia, güey. Pero sinceramente, es lo que yo te digo. O sea, si es un coleccionable de bajo costo, güey, ¿cuánto es lo mínimo que podría costar, güey? Si cuesta 700 pesos, no lo compraría. Los amigos están en el más $10 originalmente, y aquí llegan como en 300. El más caro, el amigo más caro es el tanquesote de Legend of Zelda, güey. Es gigante. El guardián, ajá. Y ese está en 800 pesos. Es el más caro. O sea, yo no pagaría más. Yo no pagaría más, güey. ¿Quién sabe cuando salgan cómo los vayan a sacar el precio y cómo vayan a llegar acá, güey? O sea, ya tendríamos que verlos, o sea, físicamente. Básicamente, sí. El de Bloodborne sí lo compro. Para poder rapper, no. Me gusta el juego, pero, por Dios. De patapón lo amo lo suficiente como para comprarlo si es 3D, güey. Si es 2D, no. Y bueno, mi última la última noticia del día es Hasselblad. La nueva cámara, se llama H6D400E. Me encanta la funcionalidad, güey, porque literalmente toma una foto, mueve de medio píxel a un píxel, toma otra foto, y así constantemente hasta terminar de rellenar cada espacio vacío en cada píxel. Toma cuatro fotos, o sea, son cuatro fotos de 100 megapíxeles cada una, genera una de 400 megapíxeles y aparte toma otras dos para evitar difuminaciones y movimientos. No, genera una foto de 100 megapíxeles que está compuesta de cuatro fotos. No, no sumas los 100 megapíxeles. Sigues teniendo 100 megapíxeles. No, no, no, no. Cada fotografía. No, no, cada fotografía tiene... es de 100 megapíxeles, güey. Pero cuando juntas fotografías, no juntas los megapíxeles, güey. No, si pones dos imágenes de 1280x720 una encima de la otra, creas una imagen de 2560, ¿verdad, güey? Creas una imagen de 1280 que tiene doble resolución, güey. No creas una imagen de 400 megapíxeles. No creas una imagen de 400 megapíxeles. No son aditivos, güey, porque es tu resolución, güey. ¿Qué dice aquí, güey? No funciona así. Ahí lo está diciendo, güey. No son aditivos, güey. Ahí lo está diciendo, güey. Probablemente tengas una forma de poder ofrecerlo, pero no tomas una imagen de 400 megapíxeles. El HDR... I combine to give you equivalent of a single. Tomas 6 tomas para darte una fotografía final equivalente a 100 megapíxeles de estructura. Aquí te explican cómo está la situación. Mueven los 100 megapíxeles para cubrir los puntos vacíos, güey. Por eso dice, te da un equivalente a una fotografía. Obviamente no es una fotografía de 100 megapíxeles, es una composición ya después de un proceso. Por eso incluso la fotografía al final es tan pesada, porque cada fotografía de la nueva Hasselblad pesa 2.4 gigabytes. Pensé que los nada más, ajá, pero por la forma en la que los mueve. Sí, por eso te decía, ajá, cubre entonces, los espacios, güey, vacíos. Pensé que era una encima de otra como si fuera HDR, güey, pero no es HDR. No, esto no es HDR. O sea, y también tiene la capacidad de grabar en 4K, güey. Está muy padre, solo que el procesamiento todavía, a pesar de que esté conectado directamente a una computadora, güey, es muy lento. Sí, o sea, es muy, muy lento el procesamiento. Sí, porque en sí lo que tienen que procesar es la interna de... Exactamente, güey. Sinceramente me encanta. No podría pagar lo que cuesta, güey. Creo que cuesta en 70 y algo mil dólares. Esas madres tienes... No, güey, es lo más elite de lo más elite. Sí, o sea... Pero honestamente, güey, más allá de fotografías como la que tienen para biología, que necesitas una cantidad de detalle para documentación, ¿para qué lo usaría? Es lo que no sabría, o sea... ¿Sabes para qué lo usan en el mundo neta de este fotográfico, güey? Pretensión. Sí. Porque cuando dicen, la tomé con una Hasselblad, es como que, fuck you. Es como que... O sea, la neta sí, el detalle está súper chido, güey. O sea, si vas a tomar una foto así, es una forma también como que de macro, güey. ¿Qué hace tu macro en digital, no? Pero en el mundo real, una no la puedes usar, güey, porque no es eficiente en el tiempo, güey. Entonces no es necesario. Sí, o sea, sirve no es una para cámara que llevarías joyería, al partido güey, para tiempo, biología, güey. No es una cámara que puedas permitir tu costo para el partido de tu hijo en primer lugar, güey. Pero te digo, para fotografías como esas, como de biología, de documentación de este tipo de información, güey, quizás fotografía de producto que son de detalle como joyería, güey, va, güey. Sí, o sea, esto no está dirigido como para... Ni siquiera te sirve, realmente no te sirve, no sí, sería o sea, esto buena no, para no fotografía. No va dirigido para un cliente final, güey, o sea, absolutamente no. Mira, es honestamente Hasselblad es para pretensión. Son increíbles, güey. O sea, son increíbles, ¿no? O sea, como fotógrafo son increíbles, güey. La capacidad que tiene es increíble, güey. Pero en el mundo real es pretensión. Sí. Quiero que es una dediques. Cámara real, güey. A9, güey. Si te dedicas a fotografía, A9 es una cámara real, güey. ¿Te acuerdas la que te pasé? Y aún así esta cara, ¿no? Para el mundo, güey. A9, ¿te acuerdas la que te pasé? El autotracking, güey. Sí. El güey va corriendo y es como si grabaras video, güey, y no pierde el foco, güey. What? Algo que me gusta es que esta también tiene doble captura, güey. O sea, puedes... Doble exposición. Ajá, dobles exposiciones, güey. Y está súper chida porque está súper detallada, güey. Entonces, por ejemplo, tienen un video, pero eso no lo puse en la nota, güey, de un escarabajo, güey. Está volando, güey. Entonces ves detalles así que dices, a la madre, güey. O sea, sí se ve muy chido, sí. Y en 4K se ve muy chido, güey. Pero igual yo creo que esta cámara incluso es más para grabación 4K, güey. Si vas a grabar en 4K, te compras una cámara de cine que está dedicada a eso, güey. Te compras neta una cámara de video de 4K, güey. Bueno, a mí la neta me gustó. Me sí, llamó la atención. Sí, obviamente está, no la pagué, güey. No. Al final es para pretensiones, sí, o para tomar fotos como las que tú ves cuando está volando el escarabajo, ¿no, güey? Se ve súper chida la cantidad de detalle, güey. Pero realmente como para trabajar con ella, no, sí. Sí, yo creo que, o sea, ya muchas es cosas para, es para hobby esa, güey. Exactamente, güey. Pues yo ya no tengo más noticias, güey. No, ya hablamos las de las noticias de la también dentro de nuestra Metal semana. Metal Gear fue una de las noticias. Ya salió, casi se acaba el mes. Ya comienzan a haber leaks. Debemos estar al tanto de los leaks de los juegos de febrero. Vamos a estar al pendiente. Tenemos que ver la manera de hacer que los juegos de Xbox y de PlayStation se vean más. O sea, que estén como que todo el día, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Mm. O sea, todo el mes. Bueno, sí. Como que estén pineados o algo así, o sea. Bueno, pero eso ya es algo que veamos dentro. Ajá. ¿Tienes algo más que decir? No, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Creo que esta semana no hubo preguntas otra vez. Sí, lo siento, a veces soy algo intenso. Es normal, es parte de mi personalidad extraña. ¿Qué tienen que ver con las preguntas de...? Ah, no sé, nada más me estoy disculpando. Ah, okay. Por ves que cuando estoy hablando... Pide perdón por tus insultos a nuestros escuchas. No estaba insultando a nuestros escuchas. Estaba insultando a una generación. Estaba insultando a la humanidad que está destruyendo el planeta. Y que no todos somos parte de... Por eso dije, yo también me considero bastante estúpido. Yo tengo problemas a veces. Chan, chan, chan. ¿Qué ibas a decir? Pues dijiste, bueno. Por cierto. Ah, por cierto, de nuevo se reportaron temperaturas ultra bajas, güey, en Tlaxcala. Nevó en Tlaxcala, güey. Por eso te dije de nuevo, en Tlaxcala. What the fuck even, güey. Che, güey, entonces. Yo espero que pronto pueda nevar donde vivimos, así que. Ay, pero el mundo se puede estar acabando, pero si conozco nieve sin tener que viajar a lugares extremadamente caros para mi bolsillo, güey. Me iré con un mundo feliz, güey. Lo siento cuando pase verano, güey, porque no vamos a poder sobrevivir verano con el calor, güey. Pero los que sobrevivan para invierno van a poder morir o vivir con nieve, güey. Al menos una vez. A mí lo que me llama muchísimo la atención, güey, de lo que acabas de decir es literalmente vamos a ver una cantidad de accidentes increíble porque la gente no sabe conducir en nieve, güey. No, ni tenemos Si a duras penas la gente sabe conducir bajo lluvia, imagínate bajo nieve, güey. La gente va a tener que ponerle cadenas a su... Te apuesto que vas a ver gente con cadenas nada más así amarradas a lo güey en sus sientas. Sí, así, jodiendo el ring, güey, todo eso. Sí, pero pues es lo que van a tener que hacer, güey. O de plano no salir. Pues güey, es que aquí no venden nada de eso. No, no sí, estamos preparados para eso sí, güey, pero... Sí, en Tlaxcala, digo, pasó lo que pasó, güey. Se ve hermoso, güey, pero el cambio pues climático, bueno, da miedo, güey. Muchas gracias, fue uno de nuestros streams más largos, no sé. ¿Streams? Streams, bueno, podcast más largos. Ah, sí, pues el podcast más largo hasta ahora, ¿no? Eventualmente llegue menos a las 3 horas y media. No, güey, no, hay que mantenerlo corto, corto, güey, pero hay que mantenerlo conciso y al grano, güey, o sea... Lo dice el Kill Cantinflea, güey. No es que pasó con mi voz, güey. Ya me dio el bajón otra vez, güey. Pero bueno, gracias por escucharnos. Considero dormir más a menudo, mi. No he podido dormir toda la semana. Dije, considera dormir. No, lo considero, güey. Lo considero cada vez que intento dormir, güey. Pero no puedo, que es diferente. ¿Tomas somníferos, güey? Sí, güey, págamelos. Tienes un papá que te puede recetar somníferos, güey. Una cosa es que me recete, güey. Otra cosa es que los pueda comprar, güey. Bueno, cómpralos. Yo te compro somníferos, güey. Si no vuelves a... No, porque esa madre te vuelve pendiente, güey. Pero bueno, no vamos a hablar de drogas en este podcast, güey. Será para el de la otra semana, probablemente en VRChat. Ok. Pero bueno, gracias por escucharnos. Recuerden enviar sus preguntas, si quieren, esta semana. Tan pronto nos llegue alguna, la responderemos al final del podcast a podcast@texal.com. Eso es podcast@texal.com. O lo pueden publicar en Facebook. O pueden enviarlo por favor al correo, porque si no se va a hacer un cagadero y ya habíamos hablado de eso. O lo pueden enviar por Facebook. Muchas gracias. Gustavo se encargará de administrar todo eso. Entonces pueden spamé en Facebook, I don't give a fuck. Spamé en Facebook va a ser trabajo de Gustavo. Siempre es trabajo mío, güey. También podría ser mío, güey, pero definitivamente lo estoy rechazando ahora. Sí, porque literalmente no te gusta convivir con la gente, güey. Ese es un problema. Sí, no, no contigo. No cuando estás cerca. con la gente, güey. Que tú no eres gente, no estabas alzándote Alas. Sí, pero real, también güey. Es un problema en el futuro, güey, cuando literalmente tengas que interactuar con gente. Muchas gracias por escucharnos. No, no, no cortes esta conversación que te pasa.